Bueno, hoy es viernes, tu cuerpo lo sabe, y ni hablar cómo lo debe saber el siguiente entrevistado, que bueno, se debe estar preparando a full, imagino. Estoy hablando de León Gamba, que lo tenemos aquí en Primera Tarde, y a quien le doy la bienvenida, cantante, instrumentista, compositor. Así que, bienvenido, León, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, el equipo y la audiencia. Bueno, ¿cómo está ese cuerpo hoy viernes que estaba viendo que se viene a pleno para el día de hoy? Sí, con mucho trabajo, por suerte. Recién acabamos de terminar de disponer 300 sillas con sus respectivos tablones en ahí en el Club Guardia del Monte en Toay, y ya por alistarme para irme al anfiteatro a hacer la apertura de... Bueno, de los conciertos que van a ver esta tarde, que cuentan con el show de Ángela Leiva para terminar. Así que muy contento, muy predispuesto, muy ansioso ya de poder llevar a cabo los eventos de este día y de esta noche. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, por un lado, ahora en un ratito, 17:30, preparándose sí. Para el Pampa Joven, y a la noche, sí. ¿A qué hora, León? A la noche, bueno, somos parte, en realidad hago la producción de un evento, de un festival que se llama La Pampa Canta en la localidad vecina de Toay, y vamos a estar tocando con mi banda cerca de las 2 de la mañana. Ah, bien, o sea que le pega duro y parejo. Sí, estamos con mucho trabajo, por suerte, volviendo a la actividad intensa después de, bueno, un año y medio de idas y venidas, ¿no? Tal cual. Eso te iba a preguntar también, aprovechando que te tenemos aquí al aire, ¿cómo ha sido tu año también, no? Si se quiere hacer una especie de balance. Mirá, yo la verdad que no me puedo quejar porque he tenido mucho trabajo, no solo, digamos, si bien hubo restricciones en los conciertos, yo trabajé mucho como docente todo este año, ¿no? Uh-huh. En una escuela, digamos, en mi estudio y también en el interior, en Nataliba Roca, en Catriló. Así que ha sido un año muy próspero para mí, un año en el cual pude terminar mi tercer disco con la totalidad de temas que me pertenecen y presentarlo en el Teatro Español en agosto. Uh-huh. Y un año en el cual también pude compartir escenario con grandes exponentes de la música argentina, tal como bueno, Luis Salinas, Nahuel Penici, Aire, Dalio Valdés. La verdad que estoy muy, muy contento con todo lo que ha pasado este año. Qué bueno, qué bueno. Tercer disco, ¿cómo se llama? El disco se llama Un Día Más. Perfecto. Sí. Qué bueno, qué bueno. León, con respecto al, bueno, lo de esta noche, ¿va a ser transmitido por streaming o solamente va a ser ahí presencial? Va a ser transmitido por streaming a través de la página de la FM Vorterix. Tiene una transmisión por streaming libre y gratuita ahí desde las instalaciones del Club Guardia del Monte en Toay, y la gente también se puede acercar a disfrutar, a bailar, a cantar con nosotros. Perfecto, perfecto. Entonces, a estar atentos ahí y acompañarte a vos y bueno, a todos los artistas que te van a estar acompañando. Primero, por un lado, como decíamos, a las 17:30 ahí con Pampa Joven, el anfiteatro, ¿verdad? Sí, muy contento de ser parte de este ciclo. Bueno, y en este marco, el Pampa Joven es una movida que se hace ya hace un par de veranos, en la cual nosotros todavía no habíamos podido estar, y hoy tengo el gusto de ir a cantar mis canciones al anfiteatro, y nada más y nada menos que con el cierre de Ángela Leiva, ¿no? Tal cual, a pleno. León, te dejo que debes estar a mil, así que muchísimas gracias por hacerte este tiempito para charlar aquí con nosotros, y bueno, todos los éxitos para el día de hoy. Siempre tengo una relación hermosa con la radio municipal, así que bueno, si no hablamos antes, felices fiestas y que sigan muy bien. Dale, que termines un muy muy bien el año y que empieces a pleno el que viene. Bueno, gracias a Gustavo y a todo el equipo, un abrazo grande. Te mando un abrazo, gracias. Gracias, chao.